te necesito cuando no estás. Todo es distinto. Quiero contar lo hermoso que es vivir con tu amor. Tu amor es así. Que tengo.